que te digo, quien te viste y te da el pan, quien paga por tus placeres y todo tu bienestar. Escúchame unos momentos porque te quiero aclarar las dudas que han deformado toda tu mentalidad. Si son dudas o mentiras, me lo tienes que explicar. ¿Por qué piensas que los ricos producen felicidad? La riqueza la genera el hombre trabajador, para que quede más claro, el obrero, el labrador. Solo que contradicciones difíciles de explicar. Los pobres ponen la mesa y otros vienen a almorzar. Y el santo sudor que vierte el hombre trabajador engorda más la barriga del vampiro explotador. Pero no lo quieren creer, mucho menos aceptar. Con mentiras alimentan su mediocre vanidad. Gritan a los cuatro vientos que gracias a su bondad le dan de comer al pueblo y salvan la humanidad. Se necesita ser filósofo intelectual, ni artista ni economista para encontrar la verdad. Basta que los proletarios dejaran de trabajar, a ver si nos alimenta y nos viste el capital. Imponerse la verdad universal cuando los trabajadores comprendan su realidad, que se han ido convirtiendo en objeto salarial, encadenando sus vidas al yugo del capital. Que la propiedad privada se ha de colectivizar, que no haya acumulación de riquezas desigual, que la explotación del hombre que por el hombre se da haya pasado a la historia como una vergüenza más. Entonces se hará la luz y vendrá la claridad. El sol del proletariado a todos alumbrará. Podremos marchar unidos y vivir sin ansiedad. Una humanidad creativa del hombre en su libertad. Si la duda original inquieta tu corazón, si no has comprendido bien lo cierto de mi razón, tendrás que aceptar el reto de nuestra revolución, cuando el pueblo por su cuenta decida su salvación. Primero, que la propiedad privada se ha de colectivizar. Segundo, que no haya acumulación de riquezas desiguales. Tercero, que la explotación del hombre que por el hombre se da haya pasado a la historia como una vergüenza más.